Bueno, también quiero decir que en esta lucha que hemos estado dando por derogar la reforma educativa, la represión selectiva ha sido muy fuerte. El magisterio de la sección 22 cuenta hoy día con 13 presos políticos ya, entre los que se encuentran compañeros que fueron detenidos el 17 y 18 de mayo del 2013. Damián Gallardo Martínez, Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Leonel Manzano Sosa. El 28 y 29 de octubre del 2015 fueron detenidos nuestros compañeros Efraín Picasso Pérez, Otón Nazariega Segura, Roberto Abel Jiménez, Juan Carlos Orozco Matus. Ellos, compañeros integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, ellos eran sectoriales de la región de Valles Centrales. Pero el 13 de abril siguió la represión y detienen al compañero Asiel Sibaja Mendoza. El secretario de Finanzas de la sección 22, el número 3, en el haber del Comité Ejecutivo Seccional. Y bueno, el día sábado 11 de junio detienen al compañero Francisco Villalobos Ricardes. Y unas horas después, en la madrugada del 12 de junio, detienen al compañero Rubén Núñez Ginés. También el 10 de mayo del 2016 detienen al compañero Heriberto Magariño. Él es regional del Istmo de Tehuantepec. Estos cuatro últimos compañeros se encuentran en el Cerezo de Hermosillo, Sonora. Exigimos también a que organismos internacionales hagan llamado a Enrique Peña Nieto, a Osorio Chong, a que liberen a nuestras presas y nuestros presos políticos, porque son inocentes. Los cargos que ellos pueden tener nada más es de alzar la voz contra un sistema corrupto, un sistema que actúa en la ilegalidad y que monta delitos a los compañeros para mantenerlos presos. También quiero decir que del 2013 a la fecha hemos sufrido una represión sistemática, constante, tanto represión física, psicológica, administrativa y laboral, que del 2006 a la fecha no han parado de reprimir no solo al magisterio de Oaxaca, sino que también han reprimido a toda la población en su conjunto y a organizaciones sociales. Y prueba de ello es que también hay presos políticos de organizaciones sociales que han estado dando la lucha constante con la sección 22, el compañero Adán Mejía, el compañero César León Mendoza y los 25 compañeros del FPR que fueron detenidos en una movilización el 7 de junio del 2015 en el marco de las elecciones.